Ok, mi gente, ya todos me conocen. Soy el papá de las rumbas, Valdemaro Martínez. Y ahora, 107 La Mega Estación en Caracas. Y quien tiene el placer de trabajar para ustedes, el 8456WM, Valdemaro Martínez, desde Miami y en forma exclusiva para Venezuela, presentamos el DJ preferido por la juventud venezolana.